llegaba recién el operador, todo. Me siento así, no sé por qué. Como un día extraño, pero bueno. Vamos a acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Saludo a nuestro operador, el que hace posible que esto se pueda escuchar, a Franco Cocho López, y también a Camilo, que me acompaña en la producción. Último programa del año. Último programa del año. Después, bueno, vamos a empezar en enero y vamos a ver qué es lo que hacemos. Y nos vamos en un momento de mucha crisis, ¿no? Yo me siento conforme este año con el programa, porque viendo, después vamos a hablar un poco de la marcha de hoy y vamos a pasar qué decían algunos sindicalistas, y viendo todo lo que pasa ahora, que ahora voy a contar un poquitito algunas cosas que seguramente muchos de los que escuchan las saben, otras no. Me siento conforme porque nosotros hemos podido, durante este año, el año pasado, el otro año, hasta durante la pandemia, contarles a ustedes lo que estaba pasando, la realidad, con números duros. Lo que era la economía, lo que es la economía, lo que era lo que fue la pandemia, la pobreza, ¿no? Hace la última medición, hace un par de meses, 45% de pobres, ya 50, y ahora eso se está profundizando por las medidas que se están tomando. Y veo, por un lado, me siento conforme porque digo, bueno, nosotros hicimos el programa que teníamos que hacer, ¿no? Contando todo lo que estaba pasando, gobierne quien gobierne. Y ahora siento como que yo no vivía en ese país. Como que escucho a varios hablar y decir que la situación era muy buena hasta hace un mes atrás, que los únicos problemas que hubo fueron la guerra, la pandemia. Entonces digo, ¿habré estado acá? Porque las cifras de pobreza las dio el INDEC, las cifras de inflación del mes pasado las dio el INDEC. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y uno de los problemas a resolver. Porque estamos en un momento muy crítico. A mí no me gusta nada. No me gusta nada. Lo decía cuando se iba a votar, que yo decía por qué. Acá ustedes han escuchado a muchos hablar. Unos decían que votaban a Massa, los otros decían que votaban a Milei, creo que a mucha gente decía, y yo decía que votaba en blanco, y creo que hicimos bien en votar en blanco, y lo estamos viendo con muchas cosas que están pasando, ¿no? Porque hace dos meses no comíamos faisán, y ahora comemos fainá o comemos polenta. Ahora, esto va en contra de lo que está pasando, y no, va a favor. Y les digo por qué. Es evidente que hay un presidente que es un provocador. Yo considero que es un provocador, ¿no? Presidente que está todos los días en Twitter, tuiteando cosas realmente ofensivas. Un provocador. Un provocador que tiende líneas, por un lado con el sindicalismo, por otro lado con la casta política, que les garantiza, ya lo dijo él, lo dijo el ministro de Justicia, Cunio Libarona, que no se va a perseguir a nadie. Tuvo una reunión secreta con Cristina Fernández, Cunio Libarona. Se vio la asunción de Milei con Cristina ahí, muy sonriente, y es evidente que es un provocador, por un lado, por cosas que dice, y por otro lado, un negociador, un gran negociador, que está negociando con lo peor del sindicalismo y con lo peor de la política, con lo peor de la casta. Mandó este DNU, el miércoles pasado, cuando terminamos este programa, nos enteramos porque habló a las 9 de la noche y mandó un DNU que yo también creo que entra dentro de las provocaciones. Es un DNU con tantas cosas que después en una negociación o de alguna manera va a reducir algunas cosas que son las que realmente quiere hacer. Porque este DNU no pasa. Todo el mundo lo dice y todos sabemos que es inconstitucional. Hay un juez que acaba de aceptar, o aceptó hoy cuando le presentó la CGT, que el DNU es anticonstitucional, pero no aceptó una cautelar porque dijo todavía no se está poniendo en funcionamiento el DNU. Creo que empieza a funcionar el 29 y después podría ser derogado por la justicia, por el Congreso. Pero el presidente tiene estas características, ¿no? Es un hombre, fundamentalmente, lo repito, provocador, que gobierna tuiteando. Eso le puede gustar a mucha gente por un tiempo, pero creo que no siempre, ¿no? Muy autoritario. Y tiró, claro, 366 artículos que en realidad son leyes derogadas. Y usa argumentaciones mentirosas a veces, habla de Frondizi, de DNU de Frondizi que no existieron. Da mucha data mentirosa. Él también, Patricia Bullrich, da mucha data mentirosa, ¿no? El otro día decía que la empresa Reuters funcionaba con 200 empleados y le contestó un CEO de Reuters que tienen 2.500 empleados. Para contraponerlo contra Telan, que tiene más de 1.000 empleados y que seguramente deben ser muchos, eso no cabe duda, pero bueno, dijo una mentira, dijo que había cerrado NA, Noticias Argentinas, y DIN sí cerró hace tiempo, Diarios y Noticias, que era de Clarín y La Nación, pero no Noticias Argentinas. Miente Burri, miente Milei, y son bastante mentirosos. Y están llevando adelante un ajuste impiedoso, en donde todavía no vemos cómo va a ser la contención a todo lo que está pasando. Lo único que apareció de contención fue que se duplicaba, cuando habló Caputo, la asignación universal por hijo y el plan alimentar un 50%, una cosa mínima que fue comida por la inflación, sin haberse aplicado. Así que no hay nada de contención. Pero dentro de todo este barullo y de todas estas mentiras, y de todo este debate, mientras realmente el problema central que tenemos es un problema que venimos teniendo desde hace tiempo, pero que ahora se profundizó, es tan simple como ir al supermercado acá en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el problema que tenemos. Hay artículos que en un día te aumentan 90%, 100%, han aumentado cosas 400%, 500%. Eso es, y parecería que eso lo están dejando de lado, ¿no? Porque estamos más discutiendo de los piquetes, de la marcha que hoy vamos a hablar, de la marcha que se hizo hoy, y se está discutiendo más de algunas cosas que de otras, ¿no? Porque en realidad la situación es angustiante, y en el caso de los jubilados es situación, por ejemplo, de vida o muerte. Y usan entre toda la argumentación muchas cosas que lo han usado los presidentes autoritarios, ¿no? Y yo recordaba muchas cosas que hoy dice Milei, las decía Cristina. Y bueno, y este DNU, que si no lo rechaza el Congreso, una de las dos cámaras tiene vigencia, eso fue colocado por Cristina para evitar que se rechacen los DNU de ella, porque los DNU de ella eran buenos, estos DNU son los malos, y viceversa. Los de Milei son los buenos y los malos son del otro, en esta cosa binaria que nos han metido. Pero dicen cosas y quedan ahí colgadas, ¿no? Se derogan varias leyes de la dictadura, lo dijo Milei, derogó varias leyes de la dictadura. Y eran buenas leyes, por lo menos algunas. Yo estuve tratando de leer, en algunas cosas necesité que me asistan, traté de leer todos los artículos, hay de todo, es una mezcolanza, hay de todo. En general, todo en contra de los trabajadores, en contra de los sectores productivos, en serio, no los los grupos concentrados, todo a favor de los grupos concentrados, se derogan leyes de regulación, es decir, todo transferencia de lo que ganamos, clase media, media baja y pobres, hacia los sectores más concentrados del capital y del campo también, que con la devaluación ganan. Pero la argumentación es la misma que decía. Yo recordaba cuando sacó por ley la derogación, cuando se derogó por primero por DNU, después por ley la de servicios de para darle lugar a la ley de servicios de comunicación audiovisual, se dijo, se saca una ley de la dictadura, y cada ley que pensaba que sacaban la daban con ese argumento, y yo repetía, lo repetía acá, creo que me han escuchado durante todo el año, que más allá de regímenes perversos, de persecución, etcétera, hubo leyes de la dictadura que han sido buenas, y lo dijimos, acá lo hemos dicho. Cuando sale un decreto ley en el año 57 de la dictadura de en ese momento, que era Aramburu, que pone el estatuto docente, estaba muy bueno. Es más, después en el 58 Frondizi lo pone como ley. Estaba muy bueno, era la dictadura, una dictadura que perseguía, sí, una dictadura, podemos hablar todo, pero eso estaba bien. Cuando negocia Onganía con la ley 18610, las obras sociales, con los sindicatos, acuérdense, los sindicatos ayudaron a derrocarlo a Ilia, que era radical, los sindicatos eran peronistas, ayudaron a derrocarlo para que venga la dictadura de Onganía, y ahí les da a cambio las leyes, las obras sociales, y nadie me va a decir que está en desacuerdo con la ley de obras sociales, y podemos ir a las escuelas integradoras en la ciudad de un genocida que la hizo, pero tenía un hijo discapacitado que era Videla y que hizo todas las escuelas que ahora se llaman integradoras, que se llamaban de recuperación. Y que, bueno, ahí hacen muy buen trabajo los docentes. Esto no quiere decir que se avale la dictadura, pero es cierto que entre esos cientos de leyes que derogarían de dictadura, hay algunas que no están mal, como leyes farmacéuticas, hay muchas que no están más, hay que ir viéndola una por una. Encontré muy poco, lo único que diría que me pareció más o menos bien de los 366 artículos es el sacar los registros del automotor, que realmente que llegan a ponerle un sobreprecio a los autos de entre el 5 y el 6% que hay que pagar para pagarle la buena vida a amantes, amigos, padres, hijos, esposas, de la casta, para decirlo en modo Iglesias, Pablo Iglesias, porque era el que más usaba lo de la casta ya en España cuando era de los indignados, y que realmente pagar eso para esas cosas, y por ahí puede haber alguna otra, pero en general hay que analizarlo todo por parte por parte. Insisto, el DNU es inconstitucional, no me cabe ninguna duda. Hay cantidad de mileístas y gente que ha votado a Milei, y algunos constitucionalistas como Daniel Sapsay, un constitucionalista que realmente hay que seguirlo, porque más allá de haber estado con Macri, se opuso a los decretos de Macri, y haber dicho en su momento que votó a Macri, se opuso a los decretos de Macri para meter por la ventana a los dos cortesanos, Rosenca y Rosati, que después entraron por el Congreso cuando los avaló, y ahora dijo, voté a Milei, pero esto es inconstitucional, y yo creo que es inconstitucional y que tenemos que tratar de que ese DNU no pase. Pero se está dando aquello que yo temía tanto, que parece que los hambreadores de antes van a ser los que estén en contra de los hambreadores de ahora. Y eso insisto, es lo peor que nos puede pasar. Por eso yo espero, quiero, trataré de hacer lo que pueda, qué sé yo. Trataré de explicar lo que pueda, de que ustedes escuchen otras voces, como lo venimos haciendo siempre, pero espero que se pueda empezar a formar, aunque lleve un poco de tiempo, no por mí, ¿no?, porque ya soy una persona grande, siempre lo digo acá, pero sí por otros, y sobre todo por los más jóvenes, por mis hijos, por mis nietos y por todos los chicos que la viven tan mal, que hace dos meses el 60% era pobre y ahora supongo que ya estarán como en el 80%, pero espero por ellos que se pueda conformar algo nuevo. Bueno, en medio de todo esto, si uno recorre la ciudad de Buenos Aires, bueno, cuando digo algo nuevo, una alternativa nueva, en donde los deshonestos no estén. A mí me preocupa mucho, mucho, antes de ir un poco a la ciudad de Buenos Aires, me preocupa mucho que este gobierno no tiene en agenda la corrupción, como no la tenía el anterior. Es decir, que mucho casta, incorporó la casta, pero mucho negocio y mucho abrir y mucho desregular para que se meta la corrupción sin ningún problema. Y mucho de chamullo entre justicia para evitar que los grandes empresarios que podrían ir por causas como las de los cuadernos presos, como la propia Cristina Fernández y como muchos otros, porque no me cabe duda que abriendo las cajas de los ministerios van a encontrar cualquier cantidad de elementos de corrupción, me suena que este gobierno no le interesa el tema de la corrupción, no le interesa. Entonces, por eso digo, una alternativa sin corrupción, una alternativa de avanzada, una alternativa que supere, si Milei su desafío es llevarnos a Alberdi a 130 años atrás, nosotros no le contestemos con consignas por ahí de los 70, sino que le contestemos de alguna forma que podamos ir construyendo algo en donde no entre el ladri progresismo y el ladri peronismo por un lado, y no entre el ladri mileísmo y el ladri peronismo que acompaña al ladri mileísmo por el otro. Salir de esto tan binario con alguna cosa nueva, en donde cosas simples, ¿no? Las reformas las tiene que hacer el pueblo y tienen que ser reformas a favor de la mayoría, pero hay que volver a tomar la palabra reforma. Cuando la izquierda y el ladri progresismo se desprendió de la palabra reforma, se desprendió de la lucha en contra de la corrupción, cuando se desprendieron de todo esto, es ahí que se empezó a generar estas castas, la casta que nos gobernó hasta hace poco y la casta que nos gobierna en estos momentos. Y hay muchas cosas que me preocupan. Por ejemplo, en las leyes está metido de que no la Oficina Anticorrupción y la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, no pueden ser querellantes en las causas. Eso es justamente, le cae como anillo al dedo a Cristina Fernández de Kirchner, que se acuerdan que nada más entró ella, cambió a los titulares de la Oficina Anticorrupción y otros, y al de la UIF, y hizo que los nuevos no pudieran ser querellantes. Es decir, me parece que empezamos no mal, muy mal, muy mal. Así que bueno, yendo un poquito a la ciudad de Buenos Aires, bueno, no, yo no se lo tengo que contar, todos viven en la ciudad de Buenos Aires, han visto esta Navidad la caída de ventas que ha habido, Y ya los supermercados ya se empiezan a preocupar qué va a pasar de acá adelante, porque la gente ya ha comprado todo lo que podía comprar y a partir de ahora hacia adelante hay un problema. Ya hay, ya están viendo, es más, algunos supermercados están pensando en estos precios diferenciados, que van a poner ofertas del 20% de descuento, con el 20% de descuento, pero bueno, tuvimos precios cuidados, precios justos, ahora precios diferenciados, lo que sea, esto sería impulsado por ciertos supermercados, hablando con la Secretaría de Comercio, pero en realidad eso más o menos existe para los que compran con una tarjeta un día o el otro. Es más o menos como lo que hizo en un momento, anunció Kicillof, que era un descuento del banco Provincia. No solo han cerrado cantidad de lugares acá en la ciudad de Buenos Aires, yo en mi barrio estoy viendo que cada vez cierran más negocios, ¿no? Por fuera de la avenida Boedo, los que hay alrededor están cerrando. Venimos de un problema muy serio que se está profundizando y que han anticipado que se va a profundizar aún más. El otro día me llegó esto, a los dos días de asunción de Milei, es decir, que esta determinación la habían tomado con el gobierno anterior, la COAS es la Cooperadora de Acción Social, esta que hace todos los años en Palermo la Feria de las Naciones, hacía, y con lo que recaudan, ayudan, son como damas de beneficencia, qué sé yo, que me llegó un comunicado hace unos días atrás que dice que han decidido cerrar porque hay tantos problemas en las empresas, como que están podridos, que las empresas que antes les donaban ya no le donan o no le pueden donar, hasta COAS. Fíjense ustedes en lo que nos encontramos, en lo que nos estamos encontrando. Bueno, salieron algunos aumentos de la ciudad, estamos esperando qué va a pasar en enero. Las facturas de luz están viniendo recién en febrero, vamos a tener las facturas de luz y gas ya con los aumentos, las que están viniendo ahora son con los aumentos del 300-400% que ya estábamos pagando desde hace 3-4 meses atrás, tanto en AISA, el Metrogas, como en Edesur, todos aquellos que por grupo familiar no teníamos los subsidios. A eso se dice que se le va a agregar otro 300-400%. En la ciudad de Buenos Aires se aumenta el subte, el 5 de enero de 80 pesos pasa a 110, el 4 de febrero de 110 a 125. Me parece que en febrero todo el mundo va a empezar a bajar en subte en vez de en colectivo, porque se habla de que las tarifas de colectivo van a ser mucho, mucho más altas. Se habla de que estarán en 350, 400 pesos, ya muchos dicen en 800, hay diarios, yo creo que le van a ir aumentando después de a poco, pero primero la llevarán a 300, 350. Ahora en enero aumentan los peajes un 49% en la ciudad. El Perito Moreno se va a 431 pesos, la 25 de mayo a 642, y lo peor de todo es lo que aumenta lo que necesitamos para comer. Bueno, este programa se llama Los Locos de Buenos Aires, vamos hasta las 7 de la tarde, vamos a hablar de todo. O de todo lo que creemos que nos interesa, que se tiene que hablar, es decir, lo mismo que creíamos que nos interesaba hace dos meses, hace tres meses, hace cuatro meses, somos de aquellos que no hemos cambiado la línea editorial, ¿eh? Y bueno, igual los que la cambiaron, bienvenido que hayan descubierto que hay pobres, bienvenido que hayan descubierto que hay inflación, bienvenido que hayan descubierto que tenemos una salud de mierda, bienvenido que hayan descubierto que los jubilados están más pagos, a todos bienvenido, lástima que a veces muy tarde, habría que haber empezado antes. Bueno, vamos a escuchar al Negro Rada, hace unos meses, en julio, cumplió 80 años, sigue tocando, y si hablamos del Negro Rada, hablamos de Tocache Negro Rada, o lo que se llama Blumana. Dale. Sí.

FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Es algo antihumano tener un presidente asesino. Son todas las personas que han muerto tras el estallido, son su responsabilidad política. En Colombia llevamos 500 líderes asesinados, líderes sociales. fmlatribu.com/noticias. Telam Digital, información de calidad en tiempo real. telam.com.ar. Una voz se hace circuito y el brote altera el orden. Piezas de festejo. 30 años encendido. Ají de las maderas. Cuerpo. Fuga. Chante parlante. Todos queremos llegar a casa. Memoria del futuro. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. ¿Me odias? Encontrá nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Fin de espacio publicitario. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Horas 38 minutos. Bueno, el gobierno ya envió al Congreso la ley ómnibus para reformar el Estado. No vamos a tener tiempo hoy de tratarla, la vamos a estudiar para la semana que viene, porque también en este caso son 664 artículos, 351 páginas. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Trascendieron algunas cosas en algunos medios periodísticos de alguna cosa que deben haber visto así por arriba, pero yo no tengo mucha confianza en esas cosas, porque el otro día vi con el DNU que había cosas que decían del DNU contra los genéricos, que por ejemplo los genéricos no habían sido tocados, al revés. Es como obligatorio ahora los genéricos, todo el mundo tiene que recetar, pero digo, porque a veces se mezcla que hay mucha mucha que descansan en lo que dice uno, entonces ese dice una cosa, después el otro dice lo mismo que este. Pero hay algunas cosas que hemos visto en la ley que sí, la han mandado acá la copia, que son novedosas, que no entiendo cómo van a ser. Bueno, por un lado se derogan las PASO, se va a votar con boleta única, pero por otro lado dice que se va a elegir un diputado por boleta, se elimina la lista sábana, se va a hacer por distritos, dice que esto se hacía en 1920. Y después, bueno, esto tiene unos títulos pomposos, ¿no? Porque el dice proyecto bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, es decir, que es en honor a Juan Bautista Alberdi, ¿no? En lo que dice. En este caso, la verdad que no hacen ningún favor, porque parecería como que hay muchas cosas que es retroceder a esa época más que avanzar. ¿Tenemos la comunicación ya? Ah, bueno, se me escapó el... sí, bueno. Y hay varias cosas, bueno, sobre todo hace mucho hincapié, vi también otros artículos que me llegaron, que en las privatizaciones, y hay algo sobre la derogación de la ley de jubilaciones, pero vamos a aprovechar porque estamos comunicados con el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver si me pueden dar un poquito de retorno, porque se entrecorta. Bueno, ahí te damos retorno en lo que tiene que ver para que escuches, porque otra forma no tenemos de retorno acá. A ver. Se entrecorta mucho. Si me pasás con la producción, por ahí. Otro teléfono podemos andar mejor. A ver, fíjense, vos no me escuchás ahora. Se entrecorta tu palabra. Bueno, fíjense porque se entrecorta. Por el móvil, que prueben por el móvil. Ahí prueban por el móvil, ahí te pasamos con la producción y prueban por el móvil. Bueno, estamos ahora, vamos a tratar de hablar con Eugenio Semino. Lo que hay en principio con respecto a jubilaciones, es un problema, porque parecería que por ahora las jubilaciones ya se empiezan a pagar por ahí por el 3 de enero, así que las jubilaciones mínimas no cobrarían el bono, porque aparte la idea es derogar la movilidad, cosa que por lo menos vemos que va a ser un problema. Creo que es una vieja argumentación. ¿Me escuchás bien ahora, Eugenio? Mejor que antes. Un adelante. Poco mejor. Bueno, no, ya se sabe que mandaron al Congreso la derogación de la movilidad jubilatoria, de la ley de movilidad jubilatoria. Sí. Y por otro lado, me parece, no creo que no me equivoco, que ya el 3 de enero empezarían a cobrar algunos jubilados, pero cobrarían sin ningún tipo de aumento y como está ahora la ley, ¿no? ¿Qué es lo que sabes vos, Eugenio? No, es tal cual. Un colega tuyo me preguntaba hoy, está publicado recientemente, y bueno, él obviamente, yo tenía como fuente fidedigna quienes hacen las liquidaciones en ANSES. Claro. Lo cierto es que no estaba liquidado el bono. Y bueno, en esa publicación, colega tuyo consultó otras fuentes el día de hoy. Sí. Y bueno, certificar. Por lo cual, mira, hay un tema que es de una gravedad inusitada. Uh-huh. Sabemos que el ajuste, que lo hemos hablado incansablemente con los pocos comunicadores como vos que han seguido, se vino haciendo en los últimos 6 años, 2 años. A ver, ajustaron, ahorraron 1.5 de los 8 que representaban dentro del Producto Bruto Interno los que llaman gastos de la seguridad social. Uh-huh. Bueno, ese punto y medio lo que hizo fue, en paralelo, ingresaba nueva gente al sistema, como está ingresando hoy. Uh-huh. Por lo cual, la porción a repartir... Se cortó. Hoy tenemos problemas. Bueno, suele pasar. Vamos a ver si retomamos la comunicación con Eugenio Semino. Evidentemente tenemos algún problemita con esto. Mientras retomamos la comunicación, tratamos de retomar la comunicación, lo cual está siendo difícil. Vamos a ir. Bueno, estamos en la era de las comunicaciones y en los últimos tres meses esto ya nos pasó, por lo menos tres veces ya nos ha pasado en los últimos meses. Y bueno, quiero recordar que las compañías estas que tienen los teléfonos son compañías privadas, ¿no? Y que realmente la comunicación es un desastre. Yo no sé si es falta de inversión, falta de qué carajo, pero la verdad que es un problema. Bueno. Oye, me avisan que también cumplió 80 años Joan Manuel Serra. Yo tengo una cantidad de cosas para seguir. Si no se retoma, lo dejamos y listo. No, ya está, a ver. Porque, a ver ahí. A ver. Hola, Eugenio. Acá estamos. ¿Qué problema que tenemos? ¿Vos sabés que se empezó a escuchar entrecortado? ¿Vos me escuchás bien ahora? Yo te escucho bien, lo escucho mejor a Camilo en la producción que a vos, te digo. Bueno, entonces hay algún... yo a vos te escucho perfecto. Bueno, estabas contando sobre el que no sí, estaba decía la liquidación. Sí, que, bueno, está previsto seguir con el ajuste. Ajuste que es cada vez más brutal porque sigue ingresando gente al sistema. Recordemos que en este momento está habilitada una moratoria de 800.000 personas. Uh-huh. Por lo cual, en esta ley va un planteo de dejar de lado la ley de movilidad actual, que en realidad es una porquería, porque estuvo armada esta ley en diciembre del 2020 para que la cláusula de ajuste sea la inflación. Como lo fue con la anterior en el 18 y 19, por lo cual vemos que no es el problema la movilidad, el problema es que al no haber recomposición del haber es imposible sostenerlo en un proceso de alta inflación como el que viene ocurriendo. Uh-huh. Es más, la movilidad que implicaría mantener el actual ingreso ratifica que el actual ingreso ya es no insuficiente, es inexistente. Te doy un dato. Sí. En los últimos 6 años, dos administraciones distintas, ¿sabes cuánto perdió de poder adquisitivo al 31 de diciembre la jubilaciones y las pensiones? El 100%. Uh-huh. 100%. Con el agregado que el próximo reajuste estaba previsto, vamos a ver ahora, para marzo. Claro. Con inflaciones de, no sabemos, pero se calcula de un 25% para enero y febrero. Uh-huh. El jubilado llega a 50 puntos abajo más de ese 100% que ya perdió. Realmente estamos construyendo una falacia tratando de explicar algo que no existe. Uh-huh. Es decir, si el martes 3 sí. va el jubilado de la mínima, que por otra parte no cobran todos el primer día, Claro. El jubilado cobra en el 11, el 12, el 14. Uh-huh. Y le dan 105 mil pesos y le dicen, después viene por complementaria un bono, un reajuste, lo que fuera. ¿Qué va a pasar? No va a poder pagar los servicios, los medicamentos. Los que viven en pensiones los van a sacar a patada porque le sacan la, no pagan y le sacan la valija a la calle. Yo creo que no se tiene o el alquiler, no va a poder comer. Entonces estamos en una situación que es paradojal, porque se sigue haciendo... ¿Qué plantea aparentemente esta medida? Sí. Nosotros vamos a aumentar por a los de más bajos ingresos y los de las más altas jubilaciones los vamos a restringir. Mm. Es una fórmula que se viene aplicando desde 2004. En 2004 lo que se genera, se congelan todas las de 1.000 pesos de aquel momento y las de 240 pesos, que eran las mínimas, van subiendo hasta llegar a los 1.000 pesos. Claro. Bueno, eso fue el famoso caso Badaro, donde se convirtió en una meseta, donde todos ganaban un poco, pero los 2 millones que quedaron en ese rango de los 1.000 pesos quedaron sin reajuste. Claro. De esos 2 millones, 500.000 cobraron por juicio individual. Uh-huh. 500.000 cobraron 4 años después con lo que es la reparación histórica, con una quita significativa del 30% uh-huh. en términos de lo que habían reclamado y en cuotas, uh-huh. y 1 millón se murió en la espera. Claro. Entonces, esto luego se repite en el 2020, cuando Alberto Fernández... En diciembre del 19, antes que el murciélago hubiese llegado a China, nada que ver con la pandemia y demás, lo primero que hace, la primera medida que hace, es suspender la ley de movilidad. Uh-huh. Y con la misma argumentación. La ley de movilidad, dice, yo voy a dar por decreto, ¿qué hace en el mes de marzo? Hace exactamente lo mismo que hicieron en el 2004. Es decir, dio índices decrecientes. Más importante, el 11.56 para las mínimas, que eran 14.000 pesos, y de ahí para arriba, por una supuesta solidaridad entre pobres, ya el de 18.000 pesos, que no cubría ni remotamente tampoco la canasta, ya en lugar del 11.56 fue el 10, y así sucesivamente hasta llegar al 3%, al 3.7 las más altas. Uh-huh. Acható definitivamente la pirámide. Siguió dando los decretos durante todo el 2020, llegamos a diciembre del 2020, nosotros ahí, ya en el mes de marzo, planteamos la inconstitucionalidad. Uh-huh. La rechaza a primera instancia, vamos a la Cámara, a través de un amparo colectivo, es decir, erga omnes para todos los jubilados, sí. Vamos a la Cámara, la Cámara nos toca una sala que no estaba constituida, estaba desierta, no había jueces, y de ahí hacemos el persalto a la Corte. Y la Corte lo metió en un cajón y ahí quedaron. Quedó ese, pero quedaron a su vez decenas, cientos de miles, hay más de 200.000, juicios similares hechos por los jubilados en todo el país, donde tienen fallos favorables de todas las cámaras federales. Uh-huh. Y la Corte lo tiene ahí guardado, para mostrar en algún momento, supongo, como tiene guardado el desfasaje de diciembre del 2017, cuando fue el escandaloso cambio de fórmula en el Congreso. Uh-huh. Entonces, este ministro viene, o este presidente, que asume la responsabilidad, ¿y qué hace? Hace el mismo planteo que Alberto Fernández. Cada uno decide parecerse al que quiera, ¿no? Uh-huh. Esto, ahora, dice, no... Gana, dice, muy poco, la dice. Es un desastre, cosa que lo venimos diciendo, es más, que lo dijimos en el Congreso a Carlos Heller, a Vallejos, cuando defendían. No puede haber una fórmula que no contenga una garantía automática por inflación en Argentina. Claro. Dice, no, porque no va a haber inflación, decía el banquero Carlos Heller, porque con esto los jubilados le van a ganar a la inflación. Sí. Sí. ¿Sabes cuántos puntos perdieron solo este año? Mm. 50 puntos. Claro. Perdieron los de la mínima y perdieron los de jubilaciones más altas. Claro, y aparte se acható terriblemente la pirámide, ¿no? Los de que ganaban... Es una meseta, Roberto. Claro. Mirá, claro. Pensan 7 millones y medio de jubilados, para hacer números redondos. Mm. Tenés 5 millones con la mínima, que son los 105 mil pesos más el bono. Claro. Llegan a 160 mil, llegaron a 160 mil en diciembre. Claro. Las demás categorías, que eran un poco más de esa suma que están cobrando de bolsillo los de la mínima, no tuvieron ningún bono. Claro. Por lo cual, ¿qué pasó? Esas que solo tuvieron ley de movilidad, quedaron en un promedio de los 170, 180 mil pesos. Okay. Y después hay solo 450 mil, 500 mil, vamos a poner el número redondo, que son los que ganan las jubilaciones altas. Las llamadas jubilaciones altas, o las que se supone que están bien, son los que tienen la tasa de sustitución de un sueldo que cobraban del 50%, por lo cual nadie está, bueno, todo el mundo está haciendo juicio. Claro. A lo que voy, mira, para tener los jubilados que pagaban ganancias en Argentina, sí, eran 160 mil sobre 7 claro, millones nada, y medio. Claro, nada. ¿De qué estamos hablando? Claro. ¿De qué estamos hablando? Entonces. Ahora, Eugenio. Se repite, yo lo escuchaba al vocero, ¿no? Decir las jubilaciones están muy bajas. Siempre se repite esa argumentación. Absolutamente. Y después cuando crean en mí que yo la voy a solucionar. Claro. Ministro, yo ya lo dije públicamente y después lo vamos a decir judicialmente. Sí. No tiene ninguna necesidad de suspender la ley de movilidad. Claro, da un aumento adicional y listo. La ley de movilidad fija un piso, no un techo. Claro, claro. Entonces, si lo quiere dar mensualmente el excedente que piensa dar y demás, bienvenido sea. Claro, claro. Que mande en paralelo, sí, ese proyecto al Congreso con una nueva fórmula de movilidad. Claro. Igual... Es más, van a tener que contratar a Mandrake, porque el proceso está ligado a la macroeconomía y a lo que se decide de hacer con esa macroeconomía y quién paga el ajuste de esa macroeconomía. Claro. En este caso lo vienen pagando los jubilados y las personas con discapacidad, claro, muy claramente. Por ahí con un mensaje más perverso, porque el ex candidato y ministro Massa, hasta su último anuncio, que fue previo a las elecciones, pocos días antes, una semana antes, dijo con toda impudicia, él y la ministra, creo que de Desarrollo Social en Provincia de Buenos Aires, la directora de ANSES, Roberta, dijeron los dos a coro festivamente, cuando anunciaron el 20.8 para diciembre, que los jubilados le ganaban a la inflación. Están, sí, perdiendo 50 puntos. Sí, totalmente un despropósito. ¿Y vos pensás que esto se puede tratar rápidamente en el Congreso? Porque por lo que ha mandado tantos artículos, salvo que los diputados que tengan alguna presión y que le digan, bueno, por lo menos saquen esta ley lo antes posible. Pero aparte, yo lo que digo es... el sistema está destruido porque mientras esto pasa y te dice, no, yo le voy a dar más la vieja receta, ¿a qué se apela? ¿Cómo va a seguir el ajuste? Es decir, porque hay que unir ambas cosas, ¿no? Si te dicen, vamos a achicar 5 puntos y esos 5 puntos, 0.4 es seguridad social, va a seguir el ajuste. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo mismo que se viene haciendo, ¿sabes qué es? Van... Y es más, insisto, estar entrando 800.000 nuevos jubilados que no tienen los 30 años aportados, ¿no? Uh-huh. Compran la deuda. Que no ¿quién la financia? Como dijimos más de una vez, los que están en el sistema. Claro. Le sacan ahora, al pobre para darle al más pobre, claro. Claro, yo quiero creer en la buena voluntad, yo creo en la buena voluntad de todos los funcionarios, pero creo más en el Estado de Derecho y en la República, creo más en las leyes. ¿Por qué? Porque ya tenemos las consecuencias que explicábamos de la buena voluntad del holograma presidencial de Alberto Fernández. Dijo, yo para recuperar los 20 puntos que perdieron y suspendió la fórmula, y mirá dónde llegamos. Entonces, yo creo que, primero, modificar un sistema de seguridad social, y me tocó trabajar en algunos otros países al respecto, concretamente, como lo digo siempre, ya soy viejo y puedo repetir, en el 94, en el Pacto de Toledo, en la crisis de la seguridad social en España, se sentaron todos los partidos políticos, todos los actores del trabajo, las tres centrales obreras y demás, y se hicieron escenarios a 10, 20, 30 años, cómo iban a ser los modelos productivos, cómo es la demografía, es decir, una cantidad de cosas, que acá tratan leyes en una noche, las votan en una comisión, tenemos dos votos más, imponemos esto, y después sigue pasando esto, porque en realidad quieren que sea así, es una decisión. Yo lo que apunto, si el presidente dice decir la verdad, que la diga, vamos a seguir ajustando acá. Porque objetivamente yo estoy tomando las propias declaraciones de quienes gobiernan. Y el resultado hoy, mira, te adelanto algo, mira, te doy la primicia. Sí. Estuve reunido con gente del Episcopado, de la Pastoral Social. Sí. Por este tema. Y tiene una fuerte preocupación y se van a expedir al respecto. Vos sabés que grandes instituciones como la Iglesia Católica y demás, cuando se movilizan atrás de una situación es porque consideran que son casos extremos. Claro. Así que, digo, me parece que los actores sociales tenemos que salir a dar opinión. Vos fijate, inclusive, con el tema del decreto, hoy estaba viendo que le rechazaron el planteo de inconstitucionalidad a la CGT. Sí, le rechazaron la cautelar, el planteo de inconstitucionalidad. Claro, la cautelar. El tema es la cautelar, claro, porque después el fondo de la cuestión puede durar el debate 5 años. Sí, claro. Que es lo que nos pasó a nosotros, pero llegamos a la Corte. Pero ¿sabes por qué se lo rechazan? Por atempore, por plantearlo fuera de tiempo, si el decreto no está vigente. Claro, empieza hasta el 29. El 29, claro, claro. ¿Y vos suponés que un abogado de la matrícula recibido el año pasado no sabe eso? Claro, claro, claro. Sí, medio raro, ¿no? Medio raro que la CGT no tenga un abogado que pueda saber eso. O salvo que lo sacaron así rápidamente para hacer la movilización, no sé. Porque si no, muchos... Sí, pero lo que pasa que, yo vi una buena convivencia con los de siempre. A ver, sabemos que es una de las corporaciones... que son parte del problema, gran parte, enorme parte del problema. Claro, sí. Cuando empiezan este tipo de situaciones, tenemos todo el derecho, los ciudadanos de a pie, a pensar a veces que estas cosas que aparecen errores son acuerdos previos. Claro. Sí. Entonces, estamos en un escenario que yo apelo hoy, ayer ya le había pedido una reunión a Giordano, bueno, está con este tema, hoy le reiteré, yo no, ya le dije que no tengo problema de que la reunión sea en el lugar que él necesita, con el tiempo que dispone. Lo único que planteo es que lo que hablemos, yo lo que voy a decir es lo mismo que hago siempre. Lo que digo en público lo digo en privado, y lo que digo en privado lo digo en público. Claro. Porque me parece que hay una indefensión por parte del sector que es fundamental. Vos fijate que el resto de los actores políticos no están hablando de esto. No se está hablando. Justamente hoy decía eso. Hoy escuchaba las entradas de fútbol, la reventa. Claro. Pero los jubilados es un tema que menos se habla. Bueno, Eugenio, yo te agradezco por la comunicación. Un tema, si puede ser respondido en un minutito. ¿Cómo no? El PAMI. ¿Cómo está funcionando? Así rápidamente, que muchas denuncias. Mira, PAMI está tupacamanizado. Sí. El titular es alguien que está en el PAMI hace 20 años, lo conoce. Leguizamo. Asumió recién el día viernes el acto administrativo, por lo cual hoy las UGL siguen vacantes, los lugares, las reparticiones que atienden en el resto del país. Las demandas de PAMI, y no tiene Esteban Leguizamo, es de quien estoy hablando, no entra en una situación de un PAMI equilibrado, está descuartizado, con decenas de miles de prestaciones insatisfechas, y de esto no se toma cuenta, y concluyo con los dos minutos. Y tampoco existe un sistema de salud que está también colapsado para dar respuesta a esa demanda insatisfecha. Por lo cual eso es tan grave como lo que hablábamos anteriormente. Las operaciones siguen suspendidas, los insumos siguen sin entrar al país. Cuando se restituyan esos circuitos, los pacientes, y le voy a decir brutalmente, se murieron. Claro. ¿Qué es lo que viene pasando y que hablamos durante todo este año? Así que bueno, este es el nudo en el cual estamos, y yo no veo que se habla grandes cosas de la macroeconomía, de regulación, del dólar, de la brecha y demás, pero el problema son los seres humanos. Está muy claro. Eugenio, te mando un abrazo grande, te agradezco, y ya te agradezco todas las participaciones que tuviste durante el año, y te deseo un feliz año nuevo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, gracias a Camilo, a la producción, por todo este año y por todos estos años, por ser consecuente con estos temas, y bueno, voy a tener el gusto de verte hoy en la representación de Oriente, en la reunión protocolar de fin de año. Hoy nos vamos a ver ahí. Un abrazo grande, Eugenio. Nos vemos. Chao, nos vemos. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, y este panorama realmente perverso al que nos vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, y ahora parecería que ya la perversión no tiene fin. Tus libertades. Tus libertades. FM 88.7. Prolonga las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. aquellas personas que no llegan a ninguna guardia, porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. Juan Rosasco y León Gieco, una leyenda en la música, presentan su nueva canción, Lápiz Libertad. Juan Rosasco, León Gieco, una canción, Lápiz Libertad. Búscalo como Juan Rosasco en banda. Lápiz Libertad, una canción con tintes épicos y una poesía reflexiva de libertad responsable. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Se movió el banco, está Paulita en la operación técnica. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Te agradecemos mucho que estés acá. ¿Pasaste bien la Navidad? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bueno, acá nos escribió Fabián León, dice, nos falta una Norma Pla, Unimiscos. A propósito, recordamos a Norma con mucho amor. Sí, bueno, de los años 90 recordemos que los movimientos de jubilados, todos los miércoles se hacía frente al Congreso una reunión de jubilados que hoy se sigue haciendo. En esa época recordamos que tenía mucha visualización en todos los medios. Mucho no se logró, pero sí podemos rescatar a Norma Pla y a Imisco. Imisco varias veces vino en esa época a Los Locos de Buenos Aires, allá en nuestro comienzo. También había otros, me acuerdo, secretarios generales como Forte. Bueno, hoy mismo la mesa coordinadora con Marquitos Wolman, al cual aprovecho para mandarle un gran saludo. Pero bueno, me parece que la diferencia en la época de Norma Pla, de Imisco, que por lo menos en los medios, desde los medios había un acompañamiento. No lo había en la juventud, hay que decir la verdad, pero en las marchas no aparecían los jóvenes en la época de Menem, no había movilizaciones, pero sí estaban los jubilados, pero había un gran acompañamiento de los medios. Y por otro lado, Fabián también dice, Eugenio, quiere decir abajo el contubernio del PJ, de la UCR y del PRO. Exactamente, ese contubernio que nos ha llevado a lo que nos ha llevado, ¿no? A este terrible ajuste que se sigue hoy profundizando. Vamos a la movilización de hoy. Bueno, sabemos que la CGT hizo una movilización. Hay un sector y junto a la CGT, pero de forma independiente, marchó un sector de la unidad piquetera. Y lo que fueron fue a presentar esto que rechazaron, ¿no? La cautelar en contra del DNU, que le dijeron esto, cuando lo presentan, si recién entra en vigencia el 29, y bueno. Raro esto que hablábamos con Eugenio, ¿no? Raro para abogados de la CGT, que teóricamente defienden a los trabajadores, que no se hayan dado cuenta que estaban presentando una cautelar por algo que todavía no sucedió. Parece raro. Yo les digo, yo más allá de estas sospechas que podemos tener, sé que hay diálogo entre el gobierno y los sindicatos, y no están en juego los sindicatos. Es más, la ley de reforma laboral, una gran parte de la ley, la letra la dictó gente de la CGT, ¿no? Entre otros, el hombre del 601, Gerardo Martínez, de la UOCRA. Ahora, bueno, hoy se hizo esta movilización. Vamos a escuchar un poco qué pasaba en la movilización. Ahora lo vamos a escuchar a Eduardo Belliboni, que da su mirada sobre la movilización de hoy frente a tribunales. Debe haber sido una de las navidades más tristes de la historia, con comercios que no vendían nada. Los comercios empezaron a cerrar a las 7 de la tarde, nunca ocurre en los barrios, por lo menos lo que yo vi, en Bursaco, donde vivo, no había clima navideño, porque estamos sufriendo un golpe enorme, una enorme pulverización de los salarios, de las jubilaciones, mientras tanto otros se llenan los bolsillos. Por ejemplo, los que tienen bonos indexados por inflación se están llenando los bolsillos, los que tienen títulos de la deuda, es decir, el sistema financiero, los que exportan en dólares. Hay una parte de la población muy pequeña, que son los empresarios, la oligarquía agropecuaria, que está ganando muchísimo. Los financistas, los trabajadores, estamos perdiendo todo. Entonces vamos a necesitar 1, 10, 100, 1000 movilizaciones para derrotar el DNU y para plantear nuestros reclamos salariales. Nosotros estamos planteando el reclamo de un paro nacional y un plan de lucha, porque no alcanza con un paro. El paro, si es aislado, no va a servir. Tenemos que hacer un gran paro nacional, que no se mueva un solo colectivo, un solo tren, que no se mueva ni una sola fábrica, para derrotar el DNU, pero además para plantear un problema que es clave, que es muy importante, que es el problema del salario en la Argentina. Tenemos que fijar cuánto tiene que ganar un trabajador. Hoy los trabajadores del INDEC sacaron un informe que dice que nadie puede cobrar menos de 600.000 pesos para no ser pobre. Ese debería ser el reclamo salarial. Ningún trabajador por debajo de la línea de pobreza, porque la crisis no la pueden pagar los trabajadores. La tiene que pagar la casta, como dijo Milei, si no traiciona el mandato electoral. Porque él dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y no el pueblo. Hoy la casta está en el gobierno y lo paga el pueblo. Así que, más que nunca, paro y plan de lucha de la CGT y de todas las centrales. Bueno, esto decía Belliboni. Belliboni se iba a reunir con Pablo Moyano. Pablo Moyano le dijo que esperara hasta la semana que viene. Acá tenemos un tema, tenemos un tema sobre esta CGT, ¿no? Está bien, es lo que hay. El otro día, cuando hablábamos con gente del partido de izquierda, nos decía, bueno, esta es la CGT, lo que hay, tiene que ir al paro, etcétera. Ahora, estar en esta encrucijada, pues, por un lado, el ladri mileísmo con sectores del ladri peronismo, del ladri pro y qué sé yo, y del otro lado el ladri progresismo con el ladri peronismo, con el ladri, bueno, me parece que hay que salir de esto. Vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Tenemos que empezar a ver de formar algo nuevo en donde toda esta gente que ha sido la que nos ha traído acá, no tiene que estar en nuestros planes, porque mientras esté en nuestros planes el país va a estar arruinado. Mientras existan los Milei, los Moyano, los Fernández de Kirchner, la Cámpora, todo eso, este país va a seguir arruinado, y yo no quiero que este país esté arruinado. Si ustedes quieren, bueno, véanlo. Yo por lo menos no lo quiero. Y si no, escuchen esto para ver lo que es la CGT argentina. Escuchen a Omar Plaini, que es vocero de la CGT, hoy con los periodistas alrededor saliendo de la marcha. Escuchen atentamente, por favor. Presente entre nosotros ese gran comediante que fue Groucho Marx, que decía, tengo estos principios, pero si no le gusta, tengo estos otros. Hoy el propio presidente, que puso una bandera argentina diciendo no la ven, hoy dice lo contrario del movimiento sindical. ¿No aplica para la secretaria los principios? Que se ponga de acuerdo el presidente, no puede decir un día una cosa y el otro día otra. Porque mire, Groucho Marx hubo uno solo. ¿No aplica para la secretaria los principios a veces, digo? ¿Cómo? ¿No aplica lo de la secretaria la diferente vara para medir los gobiernos, por ejemplo? No, nosotros no. De hecho, somos muy respetuosos. Yo sé dónde va tu pregunta y te la voy a contestar. Los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, a menos de 100 días, hubo una pandemia que azotó el planeta entero. Tuvimos encerrado casi todo el planeta, 1.5 o 2 años. Imagínate si nosotros hubiéramos sido irracionales y hubiéramos hecho alguna medida porque no podíamos salir a trabajar o porque nuestro sueldo se vio reducido en medio de la pandemia. Terminó la pandemia, vino el conflicto bélico y después vino la sequía. Fuimos racionales y en todo caso podemos hacer una autocrítica, la vamos a hacer puertas adentro, porque quizás en el final del mandato del anterior presidente que nosotros acompañamos pudimos haber sido un poco más exigentes. Pero nosotros siempre mantenemos... autocrítica? Nosotros mantenemos... Las autocríticas las hacemos puertas adentro, no a la luz del día, y la hacemos entre compañeros y compañeras en el ámbito que tenemos, que es la CGT. Ahora bien, quiero decir esto, porque cuando somos racionales se nos acusa porque somos racionales, cuando hacemos medida de fuerza porque hacemos medida de fuerza, pónganse de acuerdo. Omar, la justicia... 93 años de historia tiene la CGT. No, y quiero recordar algo. La genocida cívica dictadura, el primer paro nacional a la genocida cívica dictadura militar lo hizo el movimiento sindical el 27 de abril de 1979, encabezado, entre otros, por Saúl Ubaldini y el grupo Los 25. Omar, como hombre de la comunicación, te pido, para todos los periodistas que estamos acá, que somos trabajadores de prensa, también un mensaje, porque esto afecta al movimiento obrero. Vaya mi solidaridad con los trabajadores, compañeros y compañeras de prensa. Llevo medio siglo en esta actividad. Todavía tengo mi kiosco de diario frente al hospital que nací de Gandulfo, Loma de Zamora. Bueno, esto tiene que ver con Milei, que hoy le tiró un centro y puso una bandera que dice la ven, que bueno, que salió a decir que no tiene nada en contra de los sindicatos porque están negociando con los sindicatos. Es triste, realmente tener estos dirigentes es muy triste, tener un tipo que dice que no le hicieron paro a Fernández, que terminamos con una inflación del 160%, con los jubilados ganando un 10% de lo que ganaban en el 19, y con el desastre que dejaron de pobreza todo, y que dice que tuvo problema primero con la pandemia, bueno, te la dejo pasar, después con la guerra de Ucrania, bueno, te la dejo pasar, y después con la sequía, pero ¿por qué no se van a la...? Bueno, me voy a calmar un poco. Con esta gente no se puede hacer nada, que me disculpen los compañeros de izquierda y todo, con esta gente no se puede hacer un carajo, con esta gente, por favor, estos tipos son los enemigos del pueblo. Son enemigos ellos, igual que Milei, son los enemigos del pueblo. La CGT, esta CGT, Plaini, Moyano, son los enemigos del pueblo. Y que me lo venga a desmentir alguien, que son los enemigos del pueblo. Escuchen también a este título impresentable de Pablo Moyano. No, era una simple convocatoria de la CGT con los corpos orgánicos. Se fueron adhiriendo un montón de centrales sindicales, movimientos sociales, gente de forma espontánea. Y bueno, salió una movilización. Más allá de lo que uno había pensado. Ojalá que la justicia de una vez por todas haga justicia, ¿no? Y voltee este DNU, donde no solamente le saca derecho a los trabajadores, da la libertad para que cualquier tipo de guita te compre la tierra, la Patagonia, aniquila los derechos de los jubilados, de los trabajadores. Es vender la patria. Es decirle al presidente por qué no envió el proyecto al Congreso. Porque no tiene mayoría, lo van a rechazar. Gente de su propio espacio, muchos radicales no están de acuerdo con vender la patria, con sacarle derecho a los, a los trabajadores. Y nosotros de la CGT de los trabajadores tenemos tres caminos. La justicia, donde ya hemos presentado el proyecto de inconstitucionalidad. La parte política, donde ya nos hemos reunido con los gobernadores, con diputados, con senadores. Y la parte de la calle, que es la que estamos cumpliendo ahora. Alberto se comió 2 años de pandemia y todo lo que pasó. No sacó 600, 300 proyectos de un día para el otro donde aniquila derechos de los trabajadores. Las paritarias fueron libres, cada gremio pudo discutir su salario. Lo cagó fue la inflación, que no la pudo controlar por el golpe de mercado que le daban constantemente. No vamos a comparar un tipo esto que a los 15 días llevó adelante 600 leyes donde el 98% es para perjudicar a los argentinos, ¿no? Comparemos. Bueno, ¿ustedes creen que esta gente está ahí para defendernos a nosotros, a los trabajadores? Sinceramente, ¿alguien cree que Pablo Moyano está defendiendo a los trabajadores? ¿Alguien cree? No se le escuchó decir absolutamente nada sobre los jubilados. No se le escuchó decir absolutamente nada, salvo sus trabajadores, los camioneros, porque ahí muerden, ahí hacen los negocios, todo. Y ahora van a saltar, si les tocan algún negocio, si no, van a negociar con Milei, como negociaron en su momento con Macri, como negociaron en su momento con Cristina Fernández, como negociaron en su momento con Menem, como negociaron en su momento con Dualde, como negociaron con todos. Lamentablemente es así. No podemos, los trabajadores que queremos un país sin corrupción, con mejor distribución de la riqueza, sin ladrones, sin ladriprogresismo, sin que los derechos sean poder hablar o no con él, no que los derechos sean que un jubilado no se muera de hambre. Los que queremos un país mejor, no podemos negociar con esta gente. Es imposible. No podemos negociar con esta gente. Estos saltan. ¿Se acuerdan con Macri? ¿Cuándo saltaron con Macri? ¿Fue al comienzo? No, si fueron al monumento que le inauguraron a Perón. ¿Se acuerdan? Fueron con Macri, Moyano votó a Macri, todo. ¿Cuándo saltan? Cuando la justicia corrían peligro que los metan en cana por toda la delincuencia que habían hecho y que están todas las causas dormidas. Ahí saltaron y empezaron a hacer movilizaciones. Pero no hicieron movilizaciones porque perdían los trabajadores. No hicieron movilizaciones a favor de los jubilados. Hicieron movilizaciones cuando alguno de ellos podía ir en cana. ¿Se acuerdan cuando lo iban a meter a Moyano? ¡Ey! Que decía que lo perseguían, qué sé yo. Y estaba con los negocios en Independiente, con los negocios de la mujer en la obra social, con los negocios de los medicamentos, con todo eso. Y ahí saltan. Y acá van a saltar cuando vean que les tocan algunos intereses a ellos. Si es que les tocan a ellos, no le van a tocar. Le van a tocar a los trabajadores. ¿Qué hicieron por los trabajadores que los que están por fuera de convenio? El 25% están dentro del convenio. El 25% nada más de los trabajadores están dentro del convenio. Todo el resto estamos todos fuera de los convenios. ¿Qué hicieron por esos trabajadores? ¿Qué hicieron por los trabajadores de Rappi? ¿Qué hicieron con los trabajadores? ¿Qué hicieron con los movimientos sociales? ¿Qué apoyo? Ni los quieren recibir. O Beliboni se la creyó eso de que estaba ocupado. Me suspendió la reunión porque estaba ocupado. Basta, loco. No se puede ir a los pies de esta gente. Tenemos que buscar otras formas creativas. Y si no encontramos la forma creativa, vamos a dejar un país que este desastre que es ahora. Algunos van a decir, al final no estábamos tan mal, porque nos vamos para cualquier lado en este país. Bueno, voy a tirar esto, mira. Ayer se realizó un colchonazo frente al Congreso, se juntaron Proyecto 7, inquilinos agrupados y también la gente de autoconvocados por UBA. Vamos a escuchar a Horacio Ávila de Proyecto 7, al funcionario de la Defensoría Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados y a Paola Gutiérrez de Autoconvocados por UBA. Escuchémoslo. Sí, estamos denunciando y haciendo un colchonazo en reclamo de la derogación de la ley de alquileres. Aparece dentro de un paquete de medidas, ¿no?, que es muy, muy grave y muy duro para la clase trabajadora en general, ¿no?, los más humildes y la clase media también, en un contexto donde ya hay una emergencia habitacional muy fuerte y que también tiene que ver con esto de que, bueno, el mercado ya estaba desregulado en sí, se están pidiendo precios en dólares altísimos, con esta libre comercio que está proponiendo Milei en relación a propietario e inquilino. Mucha gente que está con esto de tener que renovar en febrero, que no sabe lo que va a pasar. Lo de los colchones y las camas en la calle es simbólico de saber que hay un gran sector de la población que lo próximo que le queda es esto, ¿no? Y en ese nuevo Código Civil que escribieron, o que escribió una persona, lo que plantean es que no haya reglas de juego para el alquiler de vivienda. Y hoy lo que está sucediendo ya no es reclamo acerca de incumplimiento de la ley, hoy lo que está sucediendo es que no hay lugar donde ir a vivir. Que en la casa donde estás te están pidiendo aumentos del 500-600% y no podés seguir ahí. O que estás buscando un lugar para vivir y es imposible pagar los precios y las condiciones que te piden para alquilar una nueva vivienda. Vamos a proponer salir a las calles, seguir planteando que vamos a rechazar completamente un gobierno que lo que quiere, más allá, digo, de los alquileres, cuando uno ve todo el decreto, lo que está planteando es la división de la sociedad. La situación es desesperante, porque si hay muchas familias que ya no están pudiendo pagar el crédito y con la inflación que se espera en los próximos 3 meses, van a ser muchas más las que no puedan pagar. Y el gobierno, según lo que dijo el presidente, nadie nos puso un revólver en la cabeza para tomar estos créditos, entonces no piense intervenir ante las ejecuciones que se van a venir de los bancos. Es imposible, a mí me quedan 24 años de crédito, no lo voy a poder terminar de pagar nunca, nunca, nunca. Y aparte, la vivienda es un derecho constitucional y esto fue una publicidad engañosa del gobierno de Mauricio Macri junto con los bancos, Sturzenegger, Caputo, que hoy están otra vez en el gobierno. Bueno, sobre esto aclarar una sola cosa. La ley de alquileres, dicho en esta radio por Lipovetsky, que la hizo, no sirve. Me extraña que gente que es de inquilinos agrupados esté defendiendo una ley que no sirve, porque la gente que está alquilando tiene que dejar los lugares porque se ajusta por inflación, una parte de inflación, una parte de salario. Los aumentos este año han sido de más del 120, 130, 140%. La gente tiene que dejar los lugares. Y por otro lado, tampoco se alquila porque por la ley de alquileres tampoco quieren alquilar. Entonces esta ley de alquileres no sirve. ¿Que hay que buscar otra ley? ¿Que hay que hacer otra cosa? Sí, por supuesto. ¿Hay que ordenar? Sí. ¿Que hay que regular? Sí. Pero esta ley no sirve. Y hay en la ciudad de Buenos Aires no se consigue un puto lugar para ningún lugar para alquilar. Así que bueno, digo, entonces no ponerse a defender una ley que no sirve. El resto, todo lo que dicen tienen razón. Sácame del aire que me voy a tomar un tilo. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. Inicio de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿No problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! No, disculpe, pero ¿no te das cuenta que tengo burbuja latina? ¡Oh, perdón!

el papá de Moyano, o Hugo Moyano, que sigue siendo secretario general de choferes, qué sé yo qué carajo es, era de la CNU, el Mar del Plata. De la CNU era una organización donde estaba la juventud sindical y gente de derecha que toda su vida se dedicaron a matar zurdos. Entonces cuando los zurdos, entre los cuales me incluyo, van atrás de ellos, se arrastran pidiéndole que vamos todos juntos y diciéndole vamos al par y déjame participar de tu marchita, voy acá, allá, me pongo loco por la sangre de nuestros compañeros caídos, asesinados por toda esta manga de delincuentes que hoy siguen estando todos, los Cavalieri, no me voy a olvidar nunca de Cavalieri, una vez que allá en los años 80 se puso una lista de izquierda, la naranja, en comercio, que iba Carlitos Amado, un amigo de un sector revolucionario del peronismo, iba al frente de la lista, lo agarraron ahí en un boliche en Lorea, la barra de Chacarita, porque se le puso en la lista y le sacaron toda la dentadura, lo tuvimos que llevar al sanatorio Antártida. No quiero ni pensar en estos tipos, no me digan que, porque hay algunos que se cree que son toscos, no, locos, son delincuentes, esta CGT son delincuentes, y por ahí haremos un paro con esta CGT, pero tengamos en cuenta eso, que son delincuentes, y nadie se tiene que arrastrar atrás de delincuentes. Camilo, ¿qué tenés? Terminamos el año, ¿eh? Sí, cerramos el año, se ve el año. No, pequeña, no sé, no recomendación, es medio extraño, siempre recomendamos alguna película, esta vez no lo vamos a hacer. Pero tratando de seguir, de no dejar en gamba a los oyentes en este último programa del 2023, queremos hacer un pequeño anticipo de películas que pueden llegar a garantizar, o que posiblemente pasarían también por el programa. Teniendo un orden de selección, podríamos decir, o mejor dicho, siguiendo una lógica de pasajes por distintos festivales que acontecieron a lo largo de este año, ¿no? Entonces, a juzgar justamente por el reconocimiento que tuvieron en festivales muy prestigiosos de cine, podemos anticipar que van a ser películas a tener en cuenta y que van a ser estrenadas en este verano en la, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintas salas del país, ¿no? También tengamos en cuenta que también empieza la temporada de premios en Hollywood, que empiezan todos a chuparse un poco las medias, empiezan a juzgar y a entregarse premios por cosas que son inevaluables, inclusive, como por ejemplo, no sé, entregan un premio al mejor montaje. Más allá de todo esto, aclaro, a mí me gusta ver las ceremonias de premios, miro las películas y demás porque son, en muchísimos casos son grandísimas, son enormes películas, son muy buenas películas, pero por ejemplo nos entregan el premio al mejor montaje. El montaje, la puesta en serie de imágenes, por decirlo de alguna manera, bueno, ponemos una imagen, la pegamos a otra y resignificamos el contenido de ambas, ¿no? Y así se cuenta una historia, así se forma una película. El montaje es lo que hace que el cine sea el séptimo arte. Pero después, premiamos al montajista, decimos, esta película tiene el mejor montaje. Ahora, ¿cómo sabemos con qué material trabajó? Por ahí, un gran montajista con muy poco material hace un laburo excepcional y otro con muchísimo material, con muchísimas horas de filmación, termina siendo un trabajo correcto, podríamos decir, ¿no? Entonces no podemos juzgar si no vemos el trabajo antes, ¿no? Y no solo con el montaje, sino con el sonido, no sabemos qué problemas hubo en el rodaje, para la gente que hace el sonido directo, por ejemplo, después la mezcla de sonido. Hay un montón de categorías que es muy complicado de juzgar solamente con ver la película, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, sirve, teniendo en cuenta que hay tantas películas, que se estrenan tantas películas y demás, sirve de alguna manera esta temporada de premios, así como también sirven los distintos festivales que acontecen a lo largo del año. Sirven para poder ordenar, ¿no?, las prioridades de qué película podríamos ver, ¿no? Entonces vamos a guiarnos a partir de distintos festivales bastante prestigiosos, ¿no? Y vamos a arrancar por el Festival de Venecia, el cual tuvo lugar el 20 y pico, cualquiera. Yo iba a tirar un número cualquiera. Que el cual tuvo lugar en septiembre de este año. Siempre pasa también, suelen ir películas argentinas en general al Festival de Venecia, porque es una buena época para estrenar películas que tienen tal vez cierto potencial de para llegar a las entregas de premios. Se suelen estrenar entre agosto y octubre, ¿no? Como por ejemplo Argentina 1985, que fue nominada al Oscar inclusive el año pasado, fue al Festival de Venecia. Y bueno, siempre, muchos recordarán, si están más o menos al tanto, siempre cuando acontece este festival, siempre llega la noticia de la nueva película de tal director o tal actor, tal actriz, tal directora. O, por ejemplo, Argentina 1985 recibió una ovación de 4 minutos parados. 4 minutos la gente parada ovacionando la película. No sé, Relatos Salvajes estuvo 8 minutos de aplausos a Relatos Salvajes. 10 minutos de aplauso a tal película. Bueno, es una especie de tradición dentro del propio festival, ¿no? Y siempre como que sale esa noticia. A tal película o a tal actor o a tal actriz la aplaudieron por tanto tiempo en este festival. Pero bueno, la película que ganó el Festival de Venecia este año, Pobres Criaturas, se va a estar estrenando el 25 de enero del año que viene, de este 2024. Y podríamos decir que es la primera de estas películas que por lo menos deberíamos tener anotadas para ver en esta cartelera comercial, como dije recién, tanto en la ciudad como en el resto del país, ¿no? Pobres Criaturas es la nueva película de el director griego Yorgos Lántimos, un tipo que se acerca bastante al surrealismo, se acerca a la comedia también desde el absurdo, y pareciera que va de la mano en Pobres Criaturas, va de la mano también con una comedia con muchos toques surrealistas. Ya en el propio arte de la película, en el propio avance, podemos ver muchísimo de esto. Pero bueno, para saber más o menos de qué va la película, es una suerte de sátira de Frankenstein, donde un científico loco crea a un ser completamente ajeno, podríamos decir, a la sociedad aristocrática en la cual transcurre la película. Y esta creación es una mujer libre, ¿no? Completamente despojada de cualquier preconcepto existente. Y la lanza al mundo a ver qué sucede. Así que Pobres Criaturas es la primera de estas películas que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Siguiendo en línea de festivales, pasamos a el Festival de Cannes, que sucedió allá por mayo de este año, el cual el premio principal, la Palma de Oro, se lo llevó una película que es coproducción francesa y sueca, la cual se llama Anatomía de una caída, película que va a estar llegando a nuestras salas el 1 de febrero, una semana después de Pobres Criaturas, película en la cual también en un pueblito muy chiquito de Suecia, una mujer que vive con su hijo y con su esposo es acusada de la muerte del marido. Por lo que se sabe hasta el momento, la película, bueno, para hacer una película de género, para hacer un policial, no es normal que una película de género gane un festival de tal prestigio. Así que también poner mirada atenta a esta película que, como dije recién, va a estar estrenándose el 1 de febrero. Otra película también que tuvo su paso por Cannes, pero que quedó nominada nomás a la Palma de Oro, al premio principal, es Zona de Interés, película que se va a estrenar el 15 de febrero, 2 semanas después de Anatomía de una caída. Película en la cual un general nazi y su familia viven en una casa de mucho lujo, justo al lado de los campos de concentración de Auschwitz. Así que también otra película muy interesante para tener en cuenta, película alemana que inclusive viendo todo lo que fue estrenado y todo lo que compitió por la Palma de Oro en Cannes, parecía más las de tener para ganar esta película Zona de Interés que Anatomía de una Caída, pero de todas maneras la película francesa y sueca se llevó el premio principal. Y finalmente, acá salimos un poco de esta lógica de ver de seguir películas que tuvieron mucha presencia en festivales, y como suelo decir, me doy un pequeño gustito. El 8 de febrero se va a estrenar la nueva película de Michael Mann, director de Fuego contra Fuego, posiblemente de las películas de acción modernas más recordadas de las últimas décadas, ¿no? Película que juntó por primera vez, si mal no recuerdo, a De Niro con Al Pacino. Los cuales es muy gracioso porque la película, por supuesto, fue vendida con la cara de ambos, con el encuentro entre De Niro y Al Pacino, y después, durante toda la película, tienen una escena muy cortita, ¿no? La peli dura casi 3 horas y ellos dos se juntan, tienen una escena de con furia 3 minutos. Pero bueno, la nueva película de Michael Mann, llamada Ferrari, que es una biopic sobre la vida de Enzo Ferrari, sobre su pasado, podríamos decir, previo a ser el magnate millonario, que pasó a la historia, digamos, su pasado, o mejor dicho, su juventud como corredor, su obsesión con los autos, la quiebra de Ferrari también, así como también su doble vida amorosa y familiar, podríamos decir también, ¿no? Así que también, película que le pongo, que le tengo bastante, bastante, bastantes ganas, podríamos decir, ¿no? Así que estas son las películas que ya podemos anticipar que van a tener bastante presencia durante estos meses en todo lo que es el aura de las entregas de premios, los Oscars y demás. Así como también seguramente tengan una muy buena presencia en las salas, ya que enero y febrero no suele haber estrenos fuertes, más allá de películas infantiles, van mucho los chicos al cine, los grandes los llevan también y demás. Así que para los adultos que quieran evitar un poco esta parte de la cartelera, van a tener estas propuestas que les dijimos, las cuales se las repito en este momento: Pobres Criaturas, del director Yorgos Lanthimos, el 25 de enero, Anatomía de una Caída, el 1 de febrero, Ferrari, el 8 de febrero, y Zona de Interés, el 15 de febrero. Así que tienen 4 recomendaciones para ver durante los primeros meses de este 2024. Bueno, hoy es el último programa del año. A partir del 3 de enero vamos a estar saliendo al aire durante una hora. Vamos a ver cómo hacemos. El 3 todavía vamos a estar acá haciéndolo. Después sí, veremos si grabamos y si contamos un poco cómo llegamos a lo que hemos llegado hoy. Quiero agradecer fundamentalmente a la radio que nos aguantó durante todo este año, a Paula, que ha venido y que ha sido nuestra operadora casi siempre, así que quiero agradecer. Ahí no me está escuchando porque está hablando, pero mira, me dijo que sí, que me está escuchando, así que quiero agradecerle por habernos aguantado acá durante todo este tiempo, a toda la gente de la radio, fundamentalmente a la gente que nos dio una mano durante todos los programas, ¿no? Que bueno, hoy lo escuchábamos a Eugenio Semino, a mucha gente, inclusive de la clase política, con la cual por ahí coincidimos o no, pero que se ha prestado siempre, inclusive a la polémica en este programa. Así que a todos, darle las gracias, por supuesto a Cocho López, que ya debe estar en la casa. Desearles a todos que tengan un muy buen año, pero fundamentalmente agradecerles a los oyentes, a los que escuchan en vivo el programa, que sabemos que son bastantes, y a los que escuchan después las grabaciones, que también sabemos que son bastantes. A todos gracias por el aguante. A todos aquellos que inclusive alguna vez medio me putean. Yo, en general, ustedes saben, yo soy de la... Tengo la costumbre de que en general digo cuando alguno habló en contra de cosas que yo dije, pero cuando es para felicitarnos, le doy las gracias, pero en general no solemos hacernos autobombo. Igual a todos muchísimas gracias. Esperemos que podamos seguir haciendo este programa que venimos haciendo ya hace 33 años, recién cumplimos los 33 años, y que podamos superar. Nosotros teníamos un viejo separador que decía, estuvimos con, zafamos de Menem, no me acuerdo cómo era, algo sí. Así. De La Rúa, de Dual, y terminaba diciendo, y hasta de Néstor y Cristina, como que habíamos superado todo eso. Bueno, ya superamos a Macri, volvimos a superar a Alberto Fernández, y ahora seguramente superaremos a Milei y a todo lo que venga, porque de lo que se trata este programa es de poderle contar cosas, datos duros y cosas que ocurren. Y también celebrar, y en esto quiero decirlo, celebrar que hoy la línea editorial de los medios sea la línea editorial que Los Locos tuvo durante 4 años, mientras durante 4 años no existían los pobres, hubo 50% de pobres, no existían los jubilados, no existía absolutamente nada. Bueno, celebro porque quiere decir que se están dando cuenta. Esperemos que se den cuenta siempre y con todos los gobiernos como hacemos nosotros. Camilo, te dejo el cierre. Bueno, no, es un año, creo que en lo que más se destaca es este último que vos dijiste, por una cuestión de generar y de tener una identidad, ¿no? Porque si vamos cambiando sobre la marcha, me parece que no hay necesidad de tal vez resistir, sino más de representar algún interés. Así que me parece que el poder sostener esta identidad, justamente más allá de el gobierno que esté enfrente, sin necesidad de hacer juicio de valor, dependiendo quién está comandando el barco, digamos, es posiblemente lo más destacable, ¿no? Así que, y este cierre de año y el año que viene va a ser una demostración, poniendo en espejo el 23 y el 24, va a ser una demostración de justamente de la coherencia y de la identidad clara que tiene este programa. Así que vamos a seguir por esa línea. Bueno, gracias. Bueno, nos reencontramos el miércoles que viene. Quédense que ahora viene algo con R y nos vamos escuchando Alejo Nobile, Mudras de Marfil. Chau, feliz año para todos. Los secretos de tus mudras.